Estoy loco por verte de nuevo. Dime dónde está que yo le llego. De la Giselle. Tú te imaginas, bebecita, tú y yo, en la orilla del mar, con ganas de bailar, perdiendo el control. Tú te imaginas, bebecita, tú y yo, en la orilla del mar, con ganas de bailar, perdiendo el control. Perdiendo el control. Acevedo.